Periódicos de India hicieron amplio destaque al 75º aniversario del natalicio del dirigente Kim Jong-il. El Indian End World Event insertó en dos planas enteras varios artículos junto con fotos del dirigente Kim Jong-il. Y también el Ocean News Point publicó en una plana entera el artículo intitulado Kim Jong-il, eterno dirigente de la República Popular Democrática de Corea, con su foto. Además, el New Delhi Times dio a conocer con datos detallados de que el autofortalecimiento cuyo raíz es la idea Juche constituye uno de los factores que hizo al ejército y el pueblo de Corea crear prodigios y cambios asombrosos en las rigurosas décadas de la revolución. Y el Awakening emitió el artículo Abrió una nueva era de la reunificación independiente y transmitió con detalles las imborrables hazañas del dirigente para el logro de esta empresa nacional.